Nelson Pérez, Diego Mengual, Dalmiro Bravo, Nemías Rubio y Carlos Borges, estaremos llevándole la Copa Confederaciones 2013 desde el 15 hasta el 30 de junio por Swift 89.1, tu contacto íntimo con el deporte. A continuación, publicidad. La exquisita combinación de sabores de la gastronomía internacional será en el restaurante El Patio del Hotel Venetur Maracaibo. Puedes disfrutar de lunes a miércoles una variada gastronomía internacional servido estilo buffet. Te esperamos de 12 del mediodía a 3 de la tarde y de 7 a 11 de la noche en el restaurante El Patio. Comunícate al 0261-794-4222. Hotel Venetur Maracaibo, 60 años de calidad y servicio. Venezuela, conocerla es tu destino. El siguiente es un programa mixto que se transmite en horario todo usuario, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Suite 89.1 presenta Maracaibo Solidaria con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué. Queridos radioescuchas, bienvenidos a la versión número 5 de Maracaibo Solidaria de hoy, 9 de junio del 2013, la versión número 5, y lo hacemos, bueno, por una invitación de esta emisora, su director, quien en este momento nos escucha. Un saludo a León Magno Montiel, el magno de la radio, por acá por Suite 89.1 FM. Nos acompaña Néstor Montiel en los controles y estamos saliendo también por las redes sociales. Estamos en el www.suite891.com. Quienes tengan familiares fuera de Maracaibo pueden enviarles este contacto, este vínculo, www.suite891.com. También la misma aplicación Slash Móvil, y enseguida estaremos entonces también reportándonos a través de sus teléfonos celulares, www.suite891.com/móvil, y entonces la salida está allí en el la conexión está vía teléfono celular. @suite891 FM, @suite891 FM es la aplicación en Twitter. En Facebook, Suite 89.1 FM, y el teléfono celular de acá de la cabina, 0426-201-9439. Tu contacto íntimo con la música, Suite 89.1 FM, te acompañará en estas dos horas. Maracaibo Solidaria con Rafael Eduardo Muñoz Porqué. Rafael, tu saludo. Sí, buenos días a todos los radioescuchas. Hoy en nuestra versión número 5 de Maracaibo Solidaria, un espacio para la convivencia, para la propuesta de la ciudad y para comentar los hechos de la semana. Saludamos y felicitamos a nuestra, bueno, a mi sobrina, en este caso a tu nieta. Mi nieta Paula Chacín, que estuvo de cumpleaños recientemente, amante de Bob Marley, nos comentaba en esa ocasión. Estamos en deuda con Bob Marley, por ahí traemos los dos números de Marley para desde el cumpleaños que ocurrió hace un par de semanas. Sí, también tuvimos la oportunidad de participar en un encuentro con el equipo de Alba Ciudad, una emisora bastante relevante de Venezuela, que utiliza el software libre. Compartimos también con el viceministro de Comunicación Popular, Ali Alejandro Primera. Fueron 3 días de bastante grata experiencia, donde aprendimos la importancia de la radiodifusión, la importancia del software libre, cómo el gobierno bolivariano ha hecho hincapié en el uso de las tecnologías libres para deslastrarnos o romper esa dictadura de las licencias que nos imponen las grandes transnacionales. Y el equipo de Marcando Zona, principalmente, estuvieron con nosotros los muchachos con dictando los talleres. Hiroshba Michinau, le dicen la rusa, la introducción del software libre por parte de Carlos Gil y el manejo técnico dictado por José Gregorio Sánchez, el Goyo, que le dicen. Y al final de esos talleres estuvo con nosotros el profesor Alberto Aranguibel, dando una conferencia sobre los medios y el impacto sobre cómo esos medios nos llenan de mensajes diariamente. Y otro evento, Mar, que pudimos compartir musicalmente, A Casa Llena. ¿Qué te pareció el concierto de Alexis Cárdenas? Que gracias a Sweet por la difusión que, bueno, en particular, un granito de arena, Wenceslao invitó al bajista Elvis Martínez un día antes, A Casa Llena. Yo creo que la publicidad no salió en panorama. ¿Qué te pareció? No, de antología. Tuve la oportunidad, incluso después del concierto, de compartir con Luis Ángel Barreto y Adriana Prieto, dos amigos músicos, poetas, Luis Ángel. Y no nos cansamos de... Es más, valoramos número por número del repertorio, y nos pareció un repertorio que se presentó y una instrumentación muy exquisita, muy apropiada. La capacidad de los instrumentistas colmó, llenó, pues, cada uno cuando hizo su solo respectivo, cuando, bueno, se presentó allí, dio muestras de su majestad en el dominio de los instrumentos. Elvis Cárdenas, el compañero cuatrista Elvis Martínez, sí, él y Glenn Carrullo, no, John Glenn. Vamos a buscar. Pero fue de verdad, y Simón Bolívar en la batería. Sí. Un repertorio bien escogido, bien exquisito. Maracaibo se merece esos conciertos, un concierto de dimensión mundial, sí, por la capacidad de ellos, por el repertorio. John Glenn, sí. No, Jorge Glenn. Con la capacidad del repertorio y de instrumentación, pues, fue muy, pero muy exquisito. Piezas de Aldemar Romero, de Rafael Rincón González, bueno, del repertorio universal, desde Beethoven, bueno, pasaron, de verdad que fue un espectáculo. Agradecemos en habrá que agradecerle al Banco Central, será, por supuesto, que fue quienes lo promovieron, ¿no? Pero ojalá haya posibilidad de llevar también estos espectáculos más al interior del estado. Es una manera de construir ciudadanía también. Sí, cuando saludamos a Rina Reina, camino a misa, pero ya escuchándote. Bueno, en la aplicación del móvil. No, por el carro, me imagino yo. O el carro o el móvil. Bueno, como lo tiene nuestra productora, nuestra gerente de producción, Mariana José Ferrer Velo. Y bueno, y no podía ser de otra manera, una emisora dirigida por León, que tenga todos estos aplicativos para mantener sintonía, ¿no? Tenemos que dar la hora a esta hora, ¿no? Son las 8:10, vamos comenzando. Tenemos, también tenemos la fecha de cumpleaños de Federico García Lorca. Tenemos un pequeño homenaje gaitero. Sí, hay al hermano de Leandro Ledín, que bueno, por sus propios méritos lo tenemos por acá. Tenemos, bueno, varias sorpresas. Espero que nos acompañen en estas dos horas, terminen de despertarse escuchando nuestra propuesta. Y vamos, tenemos ahora mismo a Cheo Feliciano y la rondalla venezolana, y luego a Gustavo Gutiérrez. Cheo va a cantar Mi Propio Yo, un número de Chelique Sarabia, que lo hace extraordinariamente bien. Y Gustavo Gutiérrez, que es un amigo de colombiano, de Valledupar,

Gustavo Gutiérrez, desde Valledupar. Bésame toda la vida, hasta más allá de la muerte. Confidencia, esto está en el género del vallenato lírico. Y antes Cheo Feliciano con ese número de Chelín Sarabia tan clásico, pues, mi propio yo vive conmigo. Bueno, nosotros nos quedamos la vez anterior, Rafael, con una deuda. Nosotros hemos pretendido recomendar un libro en cada una de las emisiones que tengamos. Y la semana pasada, por razones, bueno, de este acople, que el programa número 4, lo trajimos y no comentamos. Entonces, vamos a ponernos al día. El primer día recomendamos Ser Familia, de Manuel Barroso. Después, Del Capitalismo al Socialismo del Siglo XXI, de Mario Sanoja, un libro de la antropología demasiado interesante. El de Barroso, bueno, de primer orden también, se mete en el núcleo duro de lo que es la estructura de la sociedad venezolana, que es la familia, y lo hace con unos aportes que serían bien importantes, que incluso yo creo que eso debe estar en la agenda pública del Ministerio de Educación, en la agenda pública de todos los organismos que tengan que ver con la sociedad, ¿no? Y por supuesto, primero que todo, con los propios gerentes públicos. Luego recomendamos de David Bronx un libro que, en lo particular, bueno, a Omar Rafael, mi hijo, le gusta mucho, y yo también lo leí con una voracidad espantosa. Se llama El Animal Social. Refiere como subtítulo Las Fuentes Secretas del Amor, la Personalidad y los Logros. Un libro que, de una manera novelada, nos presentan todos los actos donde nosotros tenemos que tomar decisiones y qué elementos están en la toma de decisiones. Bueno, esta vez hay un pequeño que sería como parte de la semana anterior o de la esta, pero no queremos dejarlo de pasar porque forma parte de nuestro acervo también. Hay un pequeño texto que se llama No pienses en un elefante, y tiene por subtítulo Lenguaje y Debate Político. George Lakoff es el escritor. Son 7 conferencias donde el autor nos desentraña toda la trampa que el lenguaje oculta para imponer decisiones políticas. Es decir, no hay nada inocente en el discurso político, sobre todo cuando se hace desde la ciencia. Y así vemos cómo la derecha norteamericana, por ejemplo, ha construido un discurso que muchos compran. Aquí hay gente que cree, por ejemplo, que en Estados Unidos existen los superhéroes y que los superhéroes salen a defender el mundo. Estados Unidos es el país más invasor del planeta Tierra. En toda la historia de la humanidad no ha habido un país, un imperio que haya querido imponer por la fuerza su dominio cultural, ideológico, político, militar, y lo ha hecho, pues, y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Sin embargo, se revisten a partir del discurso de una cierta legitimidad democrática. Lakoff desentraña eso. Entonces hay toda una trampa y este pequeño texto así lo descubre, pues. Entonces, bueno, Lakoff, Chomsky, cualquiera que lee cualquiera de los textos de Chomsky se da cuenta cómo Estados Unidos es el país más criminal que existe, que ha existido en la humanidad. Ha ocasionado más muertes que cualquiera de los imperios en cualquier época. Entonces, esto es importante para poder fijar posición en lo otro. Y no queríamos, es decir, no es que no queremos, sino que para nosotros es obligado, el texto de Manuel Barroso, Autoestima, Ecología o Catástrofe. Este es un texto que, si la ciencia alguna vez sirve para el desarrollo humano, lo dice Barroso aquí. Si Barroso nos hace una lectura desde la propia ciencia, desde la ingeniería, desde la física, desde la filosofía, desde la biología, de cómo el desarrollo humano, ¿verdad? Puede ser acompañado con un darse cuenta del individuo de las distintas etapas, de los distintos problemas que vamos desarrollando a partir de nuestro propio crecimiento, y cómo cada etapa puede ser abordada, pues, sobre todo, a mi juicio, y ya tomo posición, el manejo que hacemos sobre las necesidades, nuestras capacidades y nuestras necesidades en función del desarrollo de la persona. Entonces, recomendamos ampliamente este texto, Manuel Barroso, Autoestima, Ecología o Catástrofe. Se consigue en las librerías de la ciudad también. Bueno, nos pusimos al día con los libros entonces. Nos pusimos al día, Rafael, debíamos eso a los compañeros, a los escuchas, y ya tenemos los 5 textos señalados en las 5 ediciones que llevamos. Por acá nos reporta la sintonía el amigo, economista, doctor, profesor de la Universidad Politécnica Alonso Gamero, Pedro Marín, desde Coro. Desde Coro, un saludo a don Pedro, fue nuestro huésped por algún tiempo. Saludos, Pedro. Y bueno, Mare, y entonces arrancamos con la efeméride. Dale. De la semana. Dale. 4 de junio de 1830 es asesinado a la edad de 35 años Antonio José de Sucre. Fue un político, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia americana, así como presidente de Bolivia, gobernador de Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia y comandante del ejército sur. Los restos del mariscal Antonio José de Sucre están en Quito, están en la Catedral de Quito, en el sarcófago con todos los honores permanentes de su gesta, están allí, pues. Y bueno, imagínense ustedes, muere a los 35, quiere decir que antes de los 35 había combatido en Bolivia, había estado en La Paz, había estado al lado del Libertador con esa grandeza realmente el performance de la generación que se empató en esa lucha de independencia, que asumió la lucha de la independencia con el llamado de Bolívar, bueno, sigue estando inalcanzable para todos los que de alguna manera estudiamos o estamos cerca de ese ideario que queremos mantener. Honor a la memoria de Antonio José de Sucre. Sí, un 4 de junio, continuamos con las efemérides, pero de 1946, Perón asume la presidencia de Argentina. Juan Domingo Perón la asume luego de triunfar en las primeras elecciones libres y limpias en más de 20 años. De Perón podríamos comentar que la derecha en el continente, y a través de los textos y ha querido deslegitimar esa alianza que Perón hizo con los trabajadores argentinos. Todavía el peronismo resuena en Argentina, y vos estuviste por allá, en las marchas, en las propuestas, hay mucha fuerza todavía del ideario peronista, en tanto Perón interpretó y puso en agenda la situación de los trabajadores. Entonces lo quieren desmeritar como un gobierno populista para quitarle la carga política que tenía, pero no hay ninguna duda de que Perón quedó sembrado, ¿verdad?, en la conciencia de los trabajadores de América Latina, y algo de eso nos tocó a nosotros también, pues. Por ello, nuestra esperanza de que el gobierno de Maduro se convierta en un gobierno de los trabajadores, que puedan organizarse, puedan tener una voz fuerte, una voz, una escucha hacia la sociedad para canalizar las demandas que históricamente mantienen los trabajadores. Sí, el día que él asumió la presidencia, citamos aquí algunas palabras: me siento el presidente de todos los argentinos, de mis amigos y de mis adversarios, de quienes me han acompañado y de quienes me han combatido. Palabras de Perón. Sí, palabras de Perón. Sí, dilo. No, sí, culminamos esta parte y recordamos a Juan Domingo Perón. El 5 de marzo, recientemente se cumplieron 3 meses de la partida del presidente Hugo Chávez. Por allí tenemos un audio que lo vamos a poner más adelante sobre su intervención en la cumbre del cambio climático en Dinamarca en el 2009, donde se denunció ante el mundo la propuesta de imponer un documento por las grandes potencias, y él salió al paso con otro presidente. Con Evo, creo que con Evo. Evo también estuvo por allí, y otros presidentes amigos y aliados para un cambio, para imponer la solución a una vida mejor en el planeta Tierra. El 5 de junio, Mar, de 1898, nace en Granada, España. ¿Adivina quién? No, yo estuve en Fuente Vaquero, yo estuve donde nació Federico García Lorca, tuve ese privilegio. La primera vez que llegué a España, que llegué a Granada, la primera vez, sin entrar al hotel, el taxi del aeropuerto me llevó a Fuente Vaquero. Y tuve ese privilegio de estar en la casa donde nació, donde vivió, donde convivió Federico García Lorca. Luego fui donde lo mataron, ¿no? Porque, bueno, el fascismo se ensañó contra García Lorca, pero hoy tenemos un pequeño homenaje a García Lorca, que había nacido en ese 5 de junio de 1998. Repito la fecha, Rafa, porque pareciera coincidencia, pero van varias personas ilustres del mundo de la literatura, del mundo de la poesía, del mundo de la música, del mundo del arte, que nacieron en 1898, el caso de García Lorca. Vamos a hacer un recuento para un próximo programa y podríamos hablar más de esa fecha. García Lorca lo fusilan entre Biznar y Alfacar. Yo estuve en Biznar, supuestamente donde hay un pequeño monumento donde lo mataron, pero bueno, hay mucho que decir de García Lorca. Ahí traemos algunas piezas. Primero, que era un poeta, ¿no? No sé, poeta, dramaturgo, ¿no? Fundamentalmente le cantó a los niños, le cantó a la naturaleza, le cantó al amor, le cantó a los amigos, de una manera muy limpia, muy transparente. Le cantó a la ausencia. Leer a García Lorca en el tiempo, ¿no? Es una vivencia espiritual muy sensible. Recordemos, bueno, los grandes poetas, Miguel Hernández, que la semana pasada también comentamos de él. Sí, fíjate, con relación a su muerte, ¿no? Conseguimos unas palabras del artículo que escribió en estos días Luis Brito García sobre el fascismo, donde nos dice que el fascismo es antiintelectual. Encarceló a Gramsci, fusiló a García Lorca e hizo morir en la cárcel a José Hernández. A Miguel Hernández. Sí. Sí, el fascismo asesinó a Víctor Jara. Le cortaron las manos antes de matarlo. Cuando oigamos hablar del fascismo, saquemos nuestra cultura. Y para homenajearlo, aquí traemos una música, Iré a Santiago, donde es un poema musicalizado que nos hizo llegar nuestra amiga @trovaymás. Ya les daré el nombre para que la sigan en Twitter, @trovaymás, de su libro Poeta en Nueva York, donde él escribió en una carta a sus padres: esta isla es un paraíso. Y traemos para ustedes este pequeño homenaje para que lo disfruten. Y al final dice Lorca: si me pierdo, en alguna oportunidad lo dijo, si me pierdo, que me busquen en Cuba. Nos vamos con el homenaje de García Lorca. De palmera, iré a Santiago.

de una sangre sin fin que se derrama. Y el sol entró por el balcón cerrado, y el coral de la vida abrió su rama. Sobre mi corazón amortajado. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz Porqué en Maracaibo, Solidaria, por Suite 89.1. A los 91 años, la gran Chavela Vargas le hace este homenaje a Federico García Lorca en... un tiempo, un poco antes de morir, ¿no? Se murió el año pasado. Noche arriba, los dos con luna llena. Yo me puse a llorar y tú reías. Tu desdén era un dios, las quejas mías, momentos y palomas en cadena. La voz de Chavela, una grande de la letra y de la música, y el homenaje a Federico García Lorca, aquí en Maracaibo Solidaria. Sí, continuamos con las efemérides, Omar. El 6 de junio de 1963 nace el gaitero, amigo, hermano de nuestro director de la emisora, Leandro Lenín Montiel. Leandro fue yo tuve la fortuna de conocerlo y de tratarlo, no tanto como al propio León, ¿no? Quizás por el tiempo, pero sí disfruté algunas que otras veladas con Leandro, donde Pillopo y en el propio Piamonte. Un hombre extraordinariamente alegre, ¿no? Del chiste fácil, de la alegría, de la jocosidad, y cultivó la gaita con amor. Él tuvo buena presencia en el medio gaitero, fue respetado, querido, y vivió en su ley, ¿no? Vivió con esa alegría que le caracterizó a Leandro, ganarse la amistad, el cariño y la simpatía de con quien trató. Pues es difícil pensar que haya alguien que no haya que lo conociera, que no haya disfrutado de la presencia y del trato de Leandro Lenín. Le tenemos por aquí uno de los tantos números que grabó, pero que en la próxima entrega vamos a disfrutar de Entre Palos y Alegría, una gaita que refleja también un poco ese sentir de vida, de bohemia, con la que vivió Leandro. Homenaje a Leandro en este momento, en esta hora que lo recordamos, y reiteramos el saludo a León por la pérdida, y sé que León, bueno, lo disfrutó y lo mantiene vivo en su recuerdo y en su memoria, pues. Sí, recientemente León Magno escribió una nota que finaliza sobre Leandro. Dice: Leandro dejó de acompañarnos físicamente el día 21 de enero del año 2007, pero su alegría, su carisma y su buen humor siempre estará en el recuerdo y en los corazones de las personas que lo conocieron. Ah, ok. Sí, estamos coincidiendo. No lo había leído, pero está bien, Leo. Sí, el 7 de junio continuamos, nace el cantautor, productor discográfico Juan Luis Guerra, bastante exitoso musicalmente. Juan Luis es músico de academia, es graduado en Boston, en Berklee, en composición musical, y ha podido fusionar, darle ese trato que le ha dado al merengue, pero además con la poética de que le ha incorporado, que lo hace accesible para cantarle al amor de manera tan poética como lo decíamos antes. Sí, saludamos la sintonía cuando son las 8:43 de la mañana desde Argentina. Nos saluda una amiga, Julia Vilche. Nos pregunta que cómo se llama la canción de del poema de Cuba que... Hay siempre. Iré a Santiago. Iré a Santiago. Sí. Iré a Santiago, sí. El arreglo, la canción o el poema tiene varias versiones. Escogimos esa porque, bueno, tiene toda la salsa caribeña, pues tiene todo ese sabor. Gracias por la sintonía. Marco Chandías de Sao Paulo reporta la sintonía. Bueno, está funcionando la aplicación tecnológica de la emisora, León. Saludos, Marco. Sí, Maracaibo, David Ernesto Franchi. No, hemos podido acompañarlo en algunos toques musicales con su guitarra y lo saludamos gratamente, lo invitamos a seguir en la sintonía. Y José Cheto Méndez, que dice que ya se levantó, se tomó su café y puso Maracaibo Solidario. Cheto es un hombre madrugador, porque Cheto es un hombre de playa, es un hombre que le encanta la playa y la disfruta mucho, pues nos da ese gusto cuando Cheto, cualquier día libre, enseguida está en las playas de Falcón. Y bueno, y si nos está acompañando, mucho mejor. Y es un hombre de música, ¿no? Es un hombre que admira, sigue y tiene el registro casi completo de todo lo que Argenis Carrullo ha grabado y todas las presentaciones de Argenis. Sí, fíjate, hablando de playa y de Cheto, el 8 de junio, ya para culminar nuestras efemérides, la Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve que a partir del 2009 designe el 8 de junio Día Mundial de los Océanos. El tema de la conmemoración de este año, 2013, es Juntos tenemos el poder de proteger el océano. Los estados están obligados a generar algunas acciones, algunos eventos sobre el tema de protección del océano o de los océanos. Entonces, e incluso rendir un informe a Naciones Unidas sobre los acuerdos, las resoluciones y los eventos que se hayan desarrollado para conmemorar el Día Mundial del Océano. Sí, aquí principalmente en Venezuela hemos hecho un esfuerzo con la nueva, o ya algunos años vigente, la pesca de arrastre, donde el presidente Chávez, con esa visión de la humanidad, de la ecología, se impusieron las leyes necesarias para eliminar esa práctica criminal que condenaban la parte ecológica de los océanos, toda la convivencia marina que hay. Claro, y atentaba contra la reproducción de las especies, porque se sacrificaban peces pequeños y peces grandes, se tomaban todos, se perdía buena parte de lo que allí se recolectaba. Además, una pesca, como lo decía, indiscriminada, ¿verdad? Y que atentaba contra todo el hábitat marino. Venezuela fue o es, yo no sé si es el único, pero fue el primer país que decretó la protección de la pesca artesanal. Sí, Omar, terminamos la efeméride de la semana. Vamos a continuar con... Y tenemos el número de Leandro Lenín. A la reina del... suena la gaita. El ritmo es tradicional, con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita. Vamos todos a cantar, y entre palos y alegrías, gocemos la Navidad. Por Dios que estoy orgulloso de haber nacido zuliano. Entre palos y alegrías formemos un parrandón. De querer mirar hermoso y cantarle a mis hermanos. A la reina del folclor, de palos y alegría, los gaiteros van cantando. Y hay un sabor a velada, maracucha y pueblerina, un hígado de espinas que hace vibrar la barriada y alegra las madrugadas. Si la noche es maravilla, qué buena suena la gaita. El ritmo es tradicional, con sabor a cosas nuestras, que nos dan felicidad. Qué buena suena la gaita. Suena la gaita, el ritmo es tradicional, con sabor a cosas nuestras, que nos da felicidad. Qué buena suena la gaita, vamos todos a cantar, y entre palos y alegrías, gocemos la Navidad. Sweet 89.1, tu contacto íntimo con la gaita. Todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera se toma en su realidad. Augusto Villalobos, todo lo que aquí se da, goza. Tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera. Juan Carlos Franco, mi hermano querido. Se nos rebosa el orgullo con el poema de Udón. Tenemos el mejor ritmo, grandeza de nuestro acervo. La zuliana inspiración en la pluma de Carrullo. Se viste nuestro civismo en el corazón del pueblo. Para un gran regionalismo, todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana calladera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana calladera. Elías Hernández, con cariño. ¡Hey! La providencia divina trajo para la creación. Tenemos el mejor ritmo, grandeza de nuestro acervo. Las barriadas más genuinas, repletas de tradición. Se viste nuestro civismo en el corazón del pueblo. Con un gran regionalismo, todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Todo lo que aquí se da tiene sello de primera. Las conquistas mojaneras y el calor de la ciudad. Una iguana cañadera, hasta nuestra identidad. La picardía callejera de total surrealidad. Te acompañan Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz. ¿Por qué? nuestro pequeño homenaje a Leandro Lenin, con total zulianidad y entre palos y alegría. 6 años de haber sido sembrado, 6 años de su desaparición física, y como decía León, del texto que leía Rafael, disfrutado, alegre, y bueno, y buen compañero y amigo de quien hoy lo recordamos, Leandro Lenin. Saludos a su familia y a sus hijos, a su señora. Vamos a comentar la nota de convivencia, Héctor, Néstor. Una nota para la convivencia en el convivir. Lo dice Mariana allí tan dulcemente. Pero el tema que vamos a tratar no es un tema difícil, ¿no? Es un tema que está en la palestra, que para todos los zulianos solamente lo podríamos entender, con el permiso de quienes nos escuchan desde afuera, solamente lo podemos entender a cabalidad del problema quienes lo vivimos aquí en Maracaibo, y sobre todo quienes lo vivimos cerca de esta zona, ¿no? De la zona de la frontera. Hay una gran polémica y ahora mismo se reflejaron algunas tensiones entre el gobierno regional y el gobierno nacional. Se habla de un chip para el control del expendio de alimentos, y el presidente dice el chip no va, y Arias dice no existe el chip, dice el gobernador. Pero bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que en el Zulia, por la cercanía con el gobierno, con el país vecino, con Colombia, la frontera que nos separa a menos de 2 horas de carretera, se registra un contrabando, un tráfico de alimentos. En Venezuela hay una serie de alimentos regulados que el gobierno nacional ha regulado para garantizar el consumo y el alcance a todas las familias. Esos alimentos regulados son comprados a bajo precio acá, y buena parte de ellos son trasladados a Colombia y vendidos en Colombia, bueno, a precios internacionales, que pueden ser 10, 15, hasta 20 veces el precio que hay aquí en el mercado nacional. El precio internacional es muchísimo más, hasta 20 y 30 veces más, lo que da grandes ganancias. Si lo trasladamos en términos reales, por ejemplo, no hablamos ya de alimentos, hablamos de gasolina. Cuando uno llena un tanque de gasolina en Venezuela, ¿verdad? O, para ponerlo en términos más dramáticos, cuando uno llena un tanque de gasolina en Colombia, puede llenar con el mismo importe por lo menos 50, 60 veces el tanque en Venezuela. Es decir, si uno consume un tanque de gasolina en una semana en su recorrido, ¿verdad? Cuando en una semana, el valor de ese tanque en una semana en Colombia, con ese valor uno echa gasolina aquí en Venezuela durante todo el año, si consumiera en una semana lo mismo que consume allá. Si le representa 50, 60 veces más el precio de la gasolina afuera que el precio que se paga aquí. Algo similar pasa con los alimentos. Lo que hay es un tráfico de alimentos que se van de Venezuela hacia Colombia. Para poderlo controlar, el gobierno regional ha implementado, pretende implementar con los supermercados, ¿verdad?, una especie de control que haga posible que quienes comercian, quienes sacan el producto para comerciar con él, no lo puedan seguir haciendo, porque se le restringe la venta a quienes llegan a comprar. Si se le restringe la venta, entonces no podrán comprar en esos volúmenes para la comercialización exterior. Hay quienes, de manera irresponsable, la oposición política, por ejemplo, que todo lo que hace el gobierno lo va a criticar, ha dicho que eso es una tarjeta de racionamiento. No es ninguna tarjeta de racionamiento. Eso es un control. Es decir, el que vaya a comprar para consumir en su casa puede comprar la cantidad apropiada o registrada que se le permita, pues. A lo que se le está poniendo coto es a la compra indiscriminada, ¿verdad?, que sirve para llevar esos alimentos a otra parte. Pero ¿qué ocurre? Que ahora mismo el gobierno nacional ha dicho que no puede haber ese control, porque entre los elementos del control estaba, por ejemplo, me imagino yo, ponerle control a los al traslado, pues que no puedan haber camiones que se lleven 10, 20, 40 camiones en caravana que se estén sacando los alimentos de Venezuela, y que eso pueda ser restringido, pueda ser controlado por las autoridades a partir de algunos dispositivos de seguridad. Entonces, levantar esa sanción, levantar eso, atenta contra el consumo de los demás, porque al final van a seguir siendo los bachaqueros quienes se van a apropiar del producto, y al apropiarse del producto van a dejar al resto de la población sin alimento. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? ¿Qué es lo que creemos que debe hacerse? Debe hacerse sin que le tiemble el pulso al gobierno regional. Debe hacerse un estricto control en la venta, en la distribución, en el traslado de esos alimentos. Oye, tenemos que controlar la venta de esos alimentos. Un joven. Tenemos que controlar la venta de esos alimentos para que no haya duda del ejercicio de la autoridad. Es más, las fuerzas militares deben generar mecanismos de inteligencia para, si es posible, atacar de manera frontal el traslado de los alimentos. Ahí hasta 200 camionetas pasan a alta velocidad por las carreteras de Maracaibo, del municipio Mara y de La Guajira, llevándose esos alimentos. Y también la gasolina, por supuesto. Entonces, bueno, poner del poder de fuego de las fuerzas militares para resguardar el territorio. Porque en la medida en que se está trasladando esa mercancía, se están trasladando esos bienes de manera ilícita, se está cometiendo un delito. Entonces, se trata de controlar el espacio territorial del país. Y para eso están las fuerzas militares, con su poder de fuego, que puede enfrentar esa situación. Nosotros creemos que hay intereses, ¿no? Hay intereses en distintos bandos, hay intereses financieros, los que financian la actividad, los que mueven los camiones, los que compran la mercancía, porque es que se llevan grandes volúmenes de mercancía hasta el punto que se afecta el mercado regional. Entonces, es de manera sensible que eso se siente en la población, pues. Ahora, si se aplica la inteligencia y se confiscan los camiones y se incautan las riquezas y se les quitan los apartamentos y las casas a quienes financian eso, seguramente la actividad va a bajar. En normas de convivencia, en notas de convivencia para el buen convivir, creemos, ¿verdad?, que debe mantenerse una medida de control. Estricto control sobre la venta, distribución de esos alimentos que se van de Venezuela, que se van de Maracaibo y que están afectando sensiblemente la capacidad de consumo del venezolano. Alimentos subsidiados, no tanto subsidiados, regulados. Alimentos regulados que van a parar a Colombia por la complicidad de los mecanismos de control y por la actividad ilícita de quienes pueden financiar para hacerlo. Yo creo que con mecanismos de inteligencia bien articulados se pueden desarticular esas bandas que están afectando la convivencia en Maracaibo, por lo menos en Maracaibo. Bueno, esa es nuestra nota, y esperamos que, bueno, cualquier comentario nos lo pueden hacer también por el 0426-201-9439 en Suite 89.1 FM. Suite, aquí tu contacto íntimo con la música. Tenemos un tema que lo grabó un grupo colombiano, dice Por Colombia de Canto a Canto. Ahí hay un polo margariteño, miren ustedes lo que es sabroso esto, ¿no? En Colombia, un organismo cultural el primer número de su celebración es un polo margariteño. Y luego Manantial de Corazones con el espectacular Giordano, ese número que a las 9:03 de la mañana en Suite 89.1 FM, tu contacto íntimo con la música, queremos compartir con ustedes. La la la la la la la la. escapan en momentos que se abrazan y por el balcón se lanzan como días de junio al azar. Quedó pendiente Manantial de Corazones, que ahí lo tenemos también, el número uno de ese surco, de ese disco. Pero bueno, vamos a comentar una nota que nos pareció bastante desagradable por la majestad de las instituciones involucradas y porque de alguna manera tiene que ver con la hipocresía de esas instituciones, ¿no? Imagínense ustedes, el Vaticano desestimó crímenes de Augusto Pinochet. Según WikiLeaks, la Santa Sede calificó de propaganda comunista las desapariciones tras el golpe de Estado del dictador chileno en 1973. El Vaticano habría desestimado los informes sobre las matanzas perpetradas por el dictador chileno Augusto Pinochet. Tras el golpe del 73, manifestó su comprensión y tolerancia por el derramamiento de sangre tras el golpe de Estado. El Vaticano dijo que había sido un mal necesario. Como es natural, desafortunadamente, dice el Vaticano, el monseñor Giovanni Benelli, tras el golpe de Estado hay que admitir que ha habido derramamiento de sangre en las operaciones de limpieza, y las llama operaciones de limpieza, es decir, limpiar para la iglesia, limpiar para los fascistas es matar gente, pues. Sustituto, Monseñor Giovanni Benelli fue sustituto en la Secretaría de Estado allá en el Vaticano, en Roma, según los cables subidos en la página del Weekly y parcialmente divulgado por la revista italiana L'Express y el diario La República, entre los medios que firmaron la exclusiva. En uno de los informes enviados por la Embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede, se descubre la compleja relación del Vaticano con una de las dictaduras más feroces de América Latina en la década de los 70. Recordemos que el golpe de Estado fue en el 73 y la salida de Pinochet fue en el 90. Benelli era entonces sustituto del cardenal Giovanni Cicognani, secretario de Estado de la Santa Sede, quien era muy anciano para cumplir con las funciones del número 2 del Vaticano. La mano derecha del Papa Pablo VI, que había sido secretario privado por años cuando era cardenal Giovanni Mastini Montini, se encargaba de los asuntos diplomáticos más delicados del papado, llegando a ser apodado el Kissinger del Vaticano por su visión autoritaria y anticomunista del mundo. Entonces, bueno, con esto no nos queda más que pensar, pues, cómo la Iglesia no solamente justificó el golpe de Pinochet, sino que avaló las matanzas que Pinochet encabezó. ¿Con qué moral entonces la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, llega a cuestionar y a poner trabas al desarrollo de los pueblos, si está revestida de esta complicidad criminal contra los derechos humanos, contra la gente, contra los pobres? Y cómo los medios de comunicación formales, oficiales, no difunden, no atacan, no aclaran esta conducta de la Iglesia, esta conducta cómplice de la Iglesia, ¿verdad? Que serviría un poco para exculpar, ¿verdad?, a quienes tomaron esas decisiones de avalar estas matanzas, ¿no? Entonces, no nos queda asombro, porque nosotros pensamos que la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, siempre ha sido aliada del poder. Y el poder, bueno, el poder hace cualquier cosa por perpetuarse. Y lo estamos viendo en Venezuela, como a partir de tantos mensajes dañinos, ¿no? La Iglesia sigue capturando almas para sus propósitos. Bueno, ese comentario, Rafael, y aquí hay un reporte, Jorge Fabián Guevara. Desde Colombia. Desde el Valle del Cauca, desde Buenaventura. Espero que haya disfrutado el número de confidencias de Gustavo Gutiérrez, que pusimos temprano, confidencias. Y si se mantiene en sintonía, bueno, lo podemos complacer con otro de esta lírica vallenata de Gustavo Gutiérrez, que alguna vez compiló Hernán Urbina Joiro. Saludos, Jorge Fabián. Sí, Omar, saludamos también a Gustavo Muñoz, que preguntaba si había venido porque no me escuchaba. Lo saludamos, que desde hace 20 minutos está en sintonía. Y un mensaje de texto recibido por Luis Núñez desde el sector San Jacinto nos dice sobre el tema que decíamos sobre el contrabando y toda la situación de las mafias. Otro detalle es la mafia que hay con los guajiros, que te los traen para Maracaibo y los reparten en los supermercados, le dan dinero para que les compre y les dan un porcentaje. Ya no solamente contratan a los que tienen aquí, sino que los traen desde allá y los tienen en las filas, en los supermercados. Por eso las decisiones que ha tomado el gobernador, en lo particular la apoyamos y esperamos que puedan controlar y que se ejerza el control territorial también con el traslado de esos bienes en la vía, pues en la carretera, con helicópteros, con tanques, de alguna manera, porque los otros serían para el delito, porque sabemos que no están comprando para el consumo familiar, para el consumo personal. Entonces allí, y también una campaña de educación, una campaña de cooperación ahí entre la población para que este problema pueda ser abordado por las autoridades y la sociedad en general. Sí, bueno, finalizamos ya con ese tema. Otro tema en la rama internacional, Omar, es la situación de la OTAN, Colombia, Se habla de paz, o hay unos mecanismos de paz del gobierno de Santos con la FARC, pero fíjate, escuchaba un programa hoy en la mañana, Resumen Latinoamericano, que es muy activo en las redes sociales, envían su programa radial siempre, y decía un personaje comprometido que se habla de paz en Colombia, pero el director de la Fundación Arcoíris, León Valencia, abandona el país por temor a su muerte. La Fundación Arcoíris, fíjense ustedes lo que ha sido esta fundación. Esa fundación en algún momento denunció la cuestión electoral, ¿no? En la primera elección de Uribe, las anormalidades que se presentaron en el proceso de elecciones de Uribe, con todo y que las elecciones en Colombia están caracterizadas porque se hace el mayor esfuerzo porque la gente no vote, porque la gente no vaya a votar. Sin embargo, en el momento que se hicieron las elecciones, cuando Uribe salió electo, se cuestionaron la elección de senadores, de diputados y de gobernadores, hasta el punto que revirtieron la denuncia que hizo la fundación después de 2 años de investigación, revirtieron los resultados y destituyeron a estos personeros que fueron electos, pues. Personeros que de dudosa reputación fueron electos, le revirtieron el nombramiento que le habían hecho. Y se logró comprobar que estaban vinculados a los paramilitares. Esa denuncia la encabezó León Valencia como presidente de esa fundación, que recibe recursos del gobierno sueco para realizar investigaciones. Son investigaciones que se hacen sobre hechos políticos y que son tan serias que tienen esos resultados. Y ahora, bueno, la noticia que no la he leído en profundidad, pero que se me está comentando Rafael, es la salida de León Valencia de Colombia, ¿no? León Valencia, esa fundación también investigó sobre el tráfico de gasolina y el tráfico de alimentos de Venezuela hacia Colombia, y dio cuenta, está en la red, yo vi los documentos, los foros, los que ellos presentaron, leí los documentos que ellos presentaban, y hablaba de cómo en la frontera colombo-venezolana, aquí en este lado de La Guajira, hay gente armada, ¿verdad?, en gran proporción, amparando y protegiendo ese delito del contrabando. La salida de León Valencia, León fue guerrillero del ELN, él se reincorporó a la vida civil y está en el mundo académico, ¿no? Entonces, bueno, esta salida seguramente tendrá que ser comentada durante la semana en Colombia y tendrá algunas consecuencias, ¿no? En cuanto a la fundación, se mantendrá o no se mantendrá, pero lo que refleja es que los paramilitares están activos, ¿verdad?, en sus labores en Colombia de masacre, secuestro, ajusticiamiento, lo que hacen con los sindicalistas y con los dirigentes políticos, ¿no? Recordemos que la Unión Patriótica, 3.000 militantes, dirigentes y militantes, incluyendo tres candidatos a presidentes, incluyendo el directorio nacional, senadores, diputados, alcaldes, dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, hasta sumar 3.000, fueron asesinados uno a uno de manera selectiva por los grupos paramilitares, y de los cuales no hay sino 4 o 5 personas detenidas después de haberse asesinado a 3.000 dirigentes de la Unión Patriótica. Sí, Omar, veíamos hace como un año, varios meses atrás, cómo ellos, la Fundación Arcoíris, dio algunos resultados sobre una investigación y afirmaban lo que quizás a veces se nos pasa. El contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, en cifras, en números, daba más ganancia o hay más dividendo, la mafia es mayor que el de la droga. Entonces a veces uno quizás compararlo, uno dice no, la droga te da más dinero, pero estadísticamente se había configurado eso, y alertaban también sobre los alimentos, que la gasolina y los alimentos habían desplazado el tráfico y el contrabando desde Venezuela hacia Colombia. Bueno, seguimos aquí en Suite 9 y 23 de la mañana. Saludamos a Pierre Giglioni, que está en sintonía. Se paró a las 7 y media, se tomó su café y está en sintonía de bien temprano. Sí, y Jorge Fabián, por allá. Jorge Fabián, un abrazo. Y por aquí veremos que, con qué otro tema lo complacemos. Saludos a todos. Vamos ahora con Giordano, Manantial de Corazones. ¿Ese quedó? No. Ahorita. ¿Ah? Ahorita lo ponemos. Ah, ahorita vamos con Manantial de Corazones. Pero vamos entonces con Bob Marley. Dos versiones del mismo tema de Bob Marley, que espero que lo disfruten, dedicado a Paula Alejandra Chacín. Table. necesaria. Con Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? Omar Muñoz Ramírez y Rafael Muñoz, ¿por qué? En Maracaibo, solitaria, por Suite 89.1. Cuando son las 9:32 de la mañana, sonaba allí del CD de la producción La Leyenda, lo mejor de Bob Marley, en una versión instrumental. Is This Love? No, en versión instrumental fue de Baby Good Bob Marley. Es decir, el mismo número, This Is Love, Is This Love, sonó en la voz de Bob Marley y como instrumental dirigido en un número especial que se hizo para los niños. Sí, Bebé para los niños de Bob Marley. Sí, música para los niños. Nos saluda y complacida con la melodía Jocelyn González. Nos felicita por esa melodía compartida. Sí, bueno, hacemos el intento, buscamos la selección y con el apoyo que tiene la emisora conseguimos el resto. Y aquí hemos disfrutado de algunos temas bastante especiales. Tenemos el disco de La Lírica Vallenata de Hernán Urbina Joiro, donde está la propuesta de las fusiones modernas del vallenato, donde disfrutamos de Confidencias de Gustavo Gutiérrez, y tenemos el propósito de transmitir otro número porque nos están escuchando por allá por Valledupar, por Buenaventura. Y bueno, vamos a Tú Eres la Reina, el último número de allí, de un número del propio Hernán Joiro, que ha sido muy versionado, bastante versionado. En cualquier momento, bueno, en la próxima entrega lo vamos a tener. Sí, Omar, vamos a cerrar con esta noticia en la parte internacional, la parte de España y la situación que se ha vivido hace ya algunos años sobre la crisis del sistema hipotecario, la crisis de la vivienda y cómo ha surgido un movimiento llamado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que lo preside y lo dirige la compañera Ada Colau, en el cual ha recibido bastantes críticas. Ella recientemente, hace algunos meses, estuvo en el Congreso español y fue bastante dura, donde decía, o lo que compartimos, que no es una crisis, es una estafa, ¿no? Es una estafa, es el tema que allí los medios han tratado de desvirtuar, pero lo que está ocurriendo en España es una estafa contra el estado de bienestar, es una estafa contra la gente, es una estafa formada, promovida y sostenida por el sistema financiero. Ayer en Madrid hubo una lucha, una marcha contra la impunidad financiera con nombre y apellido. Se están citando, mira tú, Rodrigo Rato fue funcionario, alto funcionario, el más alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, fue ministro de finanzas en el gobierno de Aznar antes, pero además el presidente de Bankia, que es una de las instituciones que pidió el rescate, que obligó a 41.300 millones de euros, se asignaron para el rescate de Bankia. Bankia entonces es una entidad privada, ¿verdad?, que ha usufructuado dineros públicos y que le quita la vivienda a los, incluso a los usuarios. Cuando el usuario entrega la vivienda, todavía queda debiendo más que el valor inicial del préstamo, a pesar de haber pagado, ¿no? Ahí se han producido varios suicidios. Sí. Y ha surgido una plataforma de resistencia, que es esta plataforma que tú comentabas, que dirige Ada Colau, una socióloga, creo que es economista de Barcelona, que han venido organizándose y para darle frente a todo esto. Las acciones de esa plataforma llevaron a la Unión Europea a pedirle al gobierno español que modificara las cláusulas con las que estaba funcionando, porque son contrarias. El sector financiero en España está haciendo arraso contra los deudores y contraviniendo incluso disposiciones de la Unión Europea. Esa movilización que ellos hicieron originó que en algún momento la Unión Europea le exigiera al gobierno español que modificara esas cláusulas, y sin embargo la modificación que se hizo solo con los votos del Partido Popular, porque las demás bancadas, bueno, vieron aquello como una burla. Y sigue siendo noticia la situación en España, y es bueno tener esa referencia. Fíjate, y ella ha dicho sobre lo que tú comentabas, en el Congreso se han quedado solos, y lo contradice, o mejor dicho, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, el Banco Central Europeo, dice que lo que ellos proponen, el PP, las modificaciones son inútiles y no van a resolver el problema. Pero para eso, porque son aliados de los bancos, claro. Es decir, el PP, los banqueros que dominan a España, atentan contra la gente y no hacen las modificaciones que se les obliga, porque son los mismos, ¿sí? A los banqueros no se les exige mayor pago del impuesto, se les condena, bueno, en fin, hay toda una problemática que aquí... Escuchar un audio sobre un premio que ellos recibieron recientemente y donde el PP exige que se les retire el premio, pero para eso tenemos en el audio disponible de un minuto, dos minutos, donde pueden escuchar la lucha y en su propia voz de Ada y sacar sus propias conclusiones. Votaron a favor del premio algunos representantes del Partido Popular Europeo, pero el PP dice que les quiten el premio. ¿Cómo lo ve? Pues que hacen el ridículo una vez más. Además, es que siempre lo hemos dicho, o sea, lo que está pasando en el Estado español, en el contexto europeo, está la anomalía, que es que incluso desde posturas liberales, nada sospechosas de ser antisistema, como tampoco lo es el Parlamento Europeo, ni mucho menos, pues se ve claro que hay que acabar con esta anomalía española, porque siempre lo hemos dicho, aparte de ser una vulneración flagrante de los derechos humanos que la Unión Europea, el Parlamento Europeo dice defender, el Estado español también, y tiene compromisos nacionales que así lo dicen, pero es que aparte de ser esta vulneración flagrante de derechos humanos, es también un problema económico, es que el país no va a salir de la crisis si se deja a miles y a miles de personas endeudadas de por vida, condenadas a la economía sumergida. Entonces, eso lo ve todo el mundo, menos el Partido Popular en el Estado español. Insisto, o sea, están haciendo el ridículo, están causando un daño enorme a miles de personas, pero aunque sea tarde, siempre se puede rectificar. O sea, que rectifiquen ya, que pidan disculpas públicamente por todas las barbaridades que están diciendo, los insultos y las difamaciones, que pidan disculpas a las víctimas y, desde luego, que aprueben ya las medidas de la ILP y separen los desahucios en este país. ¿Confías, Sada, que el premio pueda servir para algo de impulso? A ver, los premios se agradecen, pero los premios no son la finalidad de esta plataforma. No creemos que esto se vaya a resolver con premios, aunque se agradecen. Aquí lo importante es la sociedad civil, o sea, quien está realmente consiguiendo cosas, quien está parando los desahucios, quien está forzando a las administraciones a mover ficha, quien está llevando esto también a la dimensión internacional, es estas miles de personas que con un compromiso cotidiano y anónimo no se están rindiendo y están haciendo acciones frente a las entidades financieras, paralizando los desahucios, forzando a negociar caso a caso daciones en pago, alquiler sociales. Son esas pequeñas grandes victorias que están consiguiendo la movilización ciudadana la que creo que son la auténtica esperanza de resolución de este problema. Es el reconocimiento a la lucha por valores europeos y a la lucha por la integración. Lo dice el Parlamento Europeo. Ada Colau, felicidades por ese premio, merecido. Extraordinaria la declaración de Ada Colau y además podemos en sintonía de lo que significa el gobierno de la derecha y los aliados del PP. El PP tiene aliados aquí en Venezuela. Primero Justicia. Es decir, cuando toda la fuerza de la economía se quiere poner a que lo funcione el mercado y quitarle poder al Estado que defiende a la gente, sucede eso. Los desahucios en España es sacar a la gente de su vivienda, pues. Un verdadero atentado contra los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido suicidios cuando van a retirar o a desalojar a la persona. Ya han habido varios, 10, 15, 20 suicidios de personas que ante esa realidad prefieren quitarse la vida. Bueno, imagínense ustedes lo que significa esas políticas de Estado que favorecen al sector financiero o que están diseñadas para y por el sector financiero. Saludamos cuando son las 9:41 de la mañana desde Ecuador, Quito, reportando la sintonía Franklin Miranda. Ah, Franklin, un abrazo, hermano, qué bueno que se reporta y qué bueno compartir con usted. Y Bárbara, su amiga, desde Sao Paulo. Bárbara, ¿por qué? Bárbara Muñoz, nuestra hija que está en Sao Paulo y que anuncia pronta visita. Un abrazo, Barbarita, ya se reportó también Marco. Bueno, estamos en circuito internacional. Vamos con los deportes, Rafa. Tenemos buenas noticias y esperanzadoras noticias. Sí, tratábamos de hacer contacto con una periodista, Carolina de las Salas, pero está ahorita en Puerto Ordaz y esperamos, seguimos pendientes. Se llevaron a cabo las eliminatorias, una fecha más. Bolivia y Venezuela empataron a un gol. Al final, en el minuto 86, Bolivia empató. Argentina y Colombia empataron sin goles, con varias polémicas. Había unas declaraciones de Pekerman, argentino, pero técnico colombiano, que se quejaba que fuera fijado o puesto un árbitro venezolano que beneficiaría, entre comillas, lo decía, a la Vinotinto. Paraguay 1, Chile 2. Paraguay se despide de la posibilidad de acceder al Mundial por su malos resultados, por sus resultados. Y Perú, que viene arrollando, mejorando, ¿no? Con David Pizarro, el caballo del equipo, jugó en Alemania. Ahorita no tengo conocimiento donde milite. Venció a Ecuador 1-0. Estaba en la banca de la final alemana. Vamos a averiguar eso, a ver. Y bueno, se dieron los resultados. Argentina con 25 puntos, Colombia con 20, Ecuador con 20, Chile con 18, Venezuela con 16, Perú con 14, Uruguay con 13, Bolivia con 10 y Paraguay con 8. Hubo una guerra de declaraciones del asistente técnico de Bolivia bastante fuerte, como es normal en esta eliminatoria, y nos quedamos con la frase de César Farías, que la agarramos de Carolina de la Sala y su página en El Nombre del Fútbol, donde dice en la rueda de prensa posterior al partido Si me preguntas qué partido quiero ganar, indudablemente quiero ganar en Puerto Ordaz, a Uruguay. Valen mucho más esos puntos que los de hoy. Bueno, que los que se discutieron allá, porque Uruguay es un rival más cercano, sí, ¿no? Pero los tres puntos de donde vinieran eran tres puntos, ¿no? Sí. Fíjate, estuviéramos con 18 si se mantuviese ese resultado que teníamos en el minuto 85. Sí, bueno, lamentamos, pero a pesar de todo, un partido bastante fuerte. La altura es un síntoma, un elemento muy importante en la calidad de los jugadores. Yo no sé qué dice la crítica especializada, pero el equipo venezolano se portó de tú a tú, corrió toda la cancha y estuvo allí, generó volumen de juego. Dicen que Bolivia tuvo más el balón, pero Venezuela fue más efectivo, pues. Y a pesar de todos los elementos adversos, pudo hacer un buen partido. Una mala salida de Reddy Vega. Sí, ya al final del partido, pero bueno, son cosas que pasan. Están en el juego, pues. Pero hizo unos cuantos tapadones por allá Reddy Vega y bueno. Sí, fíjate, el próximo martes, Venezuela contra Uruguay, Colombia contra Perú, Ecuador contra Argentina y Chile contra Bolivia. Bueno, ¿qué sale allí? Que Argentina siga ganando. Ok, que Argentina, que Ecuador no sume, que Chile no sume. Ahí hay algo, es decir, ese es un juego que se ve en la tabla, se ve cómodo para Chile, ¿no? Chile-Bolivia, sí. Porque Bolivia está disminuido, pero en ese juego hay algo más. El fútbol es algo más que balones y pies. Ahí hay una rivalidad que de repente le da para que Bolivia pueda resurgir y frenar un poco a Chile, que sí es rival cercano nuestro, ¿no? Fíjate, al preguntarle al profesor Faría qué opinaba sobre el partido, le afirmó, puede ser el punto que nos lleve al Mundial. Así de pequeña está la eliminatoria y manejamos aquí también unos datos de Mr. Chip. En 2012, nosotros ahora con 16 puntos, dice, para los venezolanos prácticamente, en 21 ocasiones que un país sudamericano sumó 16 o más puntos tras las 12 primeros partidos, 18 de ellos, o es decir, 86%, fueron al Mundial. Y nosotros estábamos en esos números, ¿no? Sí, nosotros tenemos ahorita 16 puntos. Colombia, aquí dice, siempre que Colombia punteó en Buenos Aires fue al Mundial, en el 94... Y en 1998, otro datico por ahí bastante interesante y que siempre anda con las estadísticas, Alexis Sánchez. Bueno, aparte de la extraordinaria labor que mantiene en las Grandes Ligas Miguel Cabrera. Jugador del mes de mayo, Mar. Jugador del mes de mayo de la Liga. De la Liga. Extraordinaria, están apuntando a la segunda triple corona de Cabrera. Aparte de las expectativas, la esperanza, el esperanzador juego del martes, ¿verdad? Tenemos que mantener esa expectativa porque, bueno, ahí están los puntos, ¿no? Uruguay es un rival directo. Tuvimos la suerte de ver el partido de ida allá en el Centenario y cómo el gol de Venezuela le quitó la voz a 100.000 espectadores. Eso fue espeluznante. 100.000 personas gritando en contra del país y viene el gol y es como apagar la luz, pues. Quedó en silencio en el mismo momento. Bueno, reporta la sintonía un poco tarde, a las 9:42 nos envió este mensaje Adriana Prieto. Ajá, la licenciada Adriana Prieto. No, pero se reportó tarde, pero ojalá haya estado desde. O cualquier cosa está disponible en www.maracaibosolidaria.blog.com. Le hacemos llegar el programa a los interesados, le hacemos llegar el programa en versión completa. Está en la página de Maracaibo Solidaria. Gracias, Adriana, por la sintonía. Omar, tenemos allí, bueno, se cumplieron los 3 meses de la partida del presidente. Un audio que queremos compartir donde el presidente Chávez, quizá vamos a estrenar una sección sobre un audio que dura 2 minutos 3. ¿Qué número es? es sobre una cumbre en Dinamarca. La cumbre que comentábamos, sí. La cumbre de los océanos, donde Chávez junto con Evo enfrentaron los intereses de las transnacionales que querían el dominio sobre las aguas. Y al final la cumbre fue un fracaso, no hubo acuerdo, no hubo el acuerdo que se estaba buscando. Pero ahí está la voz del presidente Chávez para recordar la posición de Venezuela en esos temas. Bueno, la seguimos buscando, la está buscando Néstor, porque es algo que sí. Se pescó esta mañana, ¿no? Repetimos, dará tiempo de repetir los textos que hemos recomendado, Ser Familia, Del Capitalismo al Socialismo, El Animal Social, y hoy hablamos de No Pienses en un Elefante y Autoestima, Ecología o Catástrofe. Y con eso complementamos las cinco secciones, los cinco textos. También tenemos, bueno, hay un conflicto universitario que no podemos dejar de comentar, ¿no? Y nosotros creemos que sí ha habido responsabilidad por parte del Estado en no solucionar a tiempo las demandas del profesorado, y ha habido equivocaciones de parte del gremio en la estrategia que nos hemos trazado para lograr esos acuerdos, porque la normativa ha sido modificada por responsabilidad incluso de la propia dirigencia gremial, que puso en riesgo y se terminaron las normas de homologación que ya constitucionalmente obligaban al Estado a contratar con los sindicatos, y nosotros no hicimos el debido proceso para hacernos parte de esas discusiones. Sin embargo, se anuncia que el próximo miércoles se va a dar a conocer una propuesta que pensamos que puede ser definitiva por parte del Estado venezolano en cuanto a las reivindicaciones salariales que estamos exigiendo los profesores. Por justicia, además, es muy justo que se atienda a la demanda, y es tiempo de que el Estado y el gobierno en particular atienda esta exigencia que los profesores universitarios estamos haciendo desde hace tiempo. Sí, Omar, nos vamos con el audio y regresamos para despedirnos. El presidente Chávez en el 2009 denuncia ante el mundo, ante los organismos que allí están, una imposición de un documento impuesto por los grandes o los poderosos. Un proyecto de acuerdo que había que se rechazó. Se pregunta, presidente Leonardo Boff. ¿Usted le ha conocido a Boff? No sé si pudo venir, Leonardo. Yo le conocí hace poco en Paraguay. Siempre lo hemos leído. ¿Puede una tierra finita soportar un proyecto infinito? La tesis del capitalismo, el desarrollismo infinito, es un modelo destructivo, aceptémoslo. Luego nos pregunta Boff, ¿qué podríamos esperar de Copenhague? Apenas esta sencilla confesión. Así como estamos, no podemos continuar. Y un propósito simple, vamos a cambiar de rumbo. Hagámoslo. Pero sin cinismo, sin mentira, sin dobles agendas, sin documentos salidos de la nada, con la verdad por delante. ¿Hasta cuándo, nos preguntamos desde Venezuela, señor presidente, señoras, señores? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tales injusticias y desigualdades? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el actual orden económico internacional y los mecanismos de mercado vigentes? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que grandes epidemias como el VIH-Sida arrasen con poblaciones enteras? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los hambrientos no puedan alimentarse ni alimentar a sus propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo millones de niños por enfermedades curables? ¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pueblos? ¡Cesen las agresiones y las guerras! Pedimos los pueblos del mundo, a los imperios, a los que pretenden seguir dominando el mundo y explotándonos. No más bases militares imperiales, ni golpes de Estado. Construyamos un orden económico y social más justo y equitativo. Erradiquemos la pobreza. Detengamos de inmediato los altos niveles de emisión. Frenemos el deterioro ambiental y evitemos la gran catástrofe del cambio climático. Integrémonos en el noble objetivo de ser todos más libres y solidarios. Ahora, la causa. ese es la voz, el carácter, la visión del presidente Chávez en Copenhague, en una demostración, pues, de firmeza y de... Aquí vamos a despedirnos entonces, como lo prometimos, con lírica vallenata, igual que aquella noche. Emilio Zuleta y cantan Jorge Oñate y el Colacho Mendoza. El Colacho, bueno, tenemos una historia personal bien rica, bien con el Colacho Mendoza, pero en otra ocasión la comentamos. Vamos a... Saludamos a Rudy Márquez en sintonía, nuevamente un poco tarde, pero lo invitamos el próximo domingo a las 10, de 8 a 10 de la mañana, a sintonizar aquí Suite 89.1 FM, a visitar nuestro blog maracaibosolidaria.blogspot.com. Allí puedes descargar todos los programas realizados. Bueno, estamos en Suite, que es tu contacto íntimo con la música, ¿no? Vamos a escuchar ese tema dedicado a quienes nos están siguiendo y muy buenos días. En el control, Néstor Montiel. En la dirección, León Magno Montiel, el magno de la radio. Grabación, edición y montaje, Jorge David Oliva. Y aquí en Suite, en tu contacto íntimo con la música, el próximo domingo. Y ahora viene, ya llegaría, ya está por ahí Ángel Martínez. Trilla Nacional, con Ángel Martínez disfrutamos del concierto de Cárdenas en el Banco Central también. Por aquí está Ángel Martínez, el hombre duro de la música venezolana. We'll be right back.